Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Buenos días y bienvenidos a Culturalmente. Buen día, Lucas. ¡Hola! No voy a decir que no te veo por la niebla que hay porque sería muy espamentoso, pero ¿qué niebla que había hoy? Sí, la verdad, yo tengo un poquitito de frío por el aire acondicionado igual. Uy, es que te pusiste en el lugar clave del aire acondicionado. Me cambiaron de lugar, sí, totalmente. ¿Por qué me cambiaron de polo? Yo vengo en automático y ustedes me cambian. Es así esto. Bueno, bienvenidos a Culturalmente en esta mañanita de martes nublada. Pero nosotros estamos acá poniéndole colores al día y tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Ya están al lado nuestro las chicas del Transformador que nos van a contar sobre la fecha Sin Culpas Ni Vergüenza. Les damos la bienvenida. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Camila Parodi y Sabrina Agost. Y vamos a escuchar un pequeño adelanto que tenemos preparado. Y bueno, ahora estamos manteniendo esto que es la agenda feminista desde el espacio de géneros, que somos las que lo militamos, pero también la necesidad de encontrar nuevas mujeres que estén con estas mismas búsquedas, donde la intención es generar un espacio de diálogo que rompa con lo cotidiano, que nos encuentre a otros lados, donde nos atraviesen los distintos puntos de vista, que las distintas actividades que cada una comparte, y ponerlas en común ahí, descargar la semana y un poco eso. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Cami que nos adelantaba un poquito lo que vamos a estar hablando hoy. Y también tenemos la sección de Juan que nos va a presentar al Centro Cultural Yo No Fui. Buen día. Es verdad. Vos fuiste. Sí, yo fui, sí. Les voy a presentar un espacio que va por más, un lugar donde con sueños de libertad, tanto adentro del penal de Ezeiza como afuera, en un centro cultural que está ubicado en Palermo, que es una organización social y que trabaja en proyectos artísticos y productivos, tanto, como dije antes, adentro como afuera de las cárceles. Vamos a escuchar un cachito. A una de las mujeres que participaba, que es Ana Rosel, dice así en voz alta, como gritando para todos, y bueno, yo no fui. Si acá lo que dicen todos al principio es yo no fui. Entonces, bueno, fue así como la risa general y el chiste. Y después empezamos también como a pensar ese nombre como otras posibilidades, ¿no? Que era el yo no fui silenciada, yo no fui desmemoriada, digamos, todo lo que uno no había dejado de ser por estar preso, ¿no? Y como si fuera poco, no nos alcanza, tengo un eco. Siempre tengo un eco que cae a esta hora de la mañana. Yo no sé si es que me dura de anoche. O si... No. Es Lucas. Como si fuera poco todo esto que te venimos presentando, también están los chicos del proyecto Nueva Canción del Sur, que están ahí esperando tomando mate, están calentando la voz porque nos van a cantar unas cancioncitas. Yeah. Y nos van a hablar de este proyecto muy lindo que propone traer a nuevos artistas y salir un poco de las cosas, ¿no? De esa estructura musical de la que venimos, a la que estamos tan acostumbrados. Así que, bueno, ¿a dónde nos puede escribir la gente, por ejemplo, para decirnos buen día y para contarnos que ya se levantaron? Porque hay mucha gente que después me dice, uy, me quedé dormido y no escuché el programa. ¿Qué nabos? ¿Viste? ¿A dónde nos pueden escribir? Por ejemplo, nos tienen que avisar que se levantaron. ¿Cómo? Y sí, hoy nos postean en nuestro Facebook, que es /culturalmenteradio. O nos pueden escribir un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O el que es tuitero nos manda un tweet @culturalmenteok. Es difícil ese tweet, decilo vos. Bueno, gente, Mariana Paraguay, Yanin Martín, señorita Carolina Ibero Calante y Babún Fero, viste que era difícil de decir, en Vuela el Pez, es el domingo 16 de junio a las 21 horas, Avenida Córdoba 4379, Esto es en Buenos Aires. Vamos a escuchar Señorita Carolina, Círculo Perfecto. Es Dime. Algo de lo que pueden escuchar, me meto así dos segundos. Es Métete. Algo de lo que van a poder escuchar también en esta fecha. Y está muy bueno porque va a haber ilustradores en vivo. Y si quiere, la gente también puede dibujar ahí en Vuela el Pez. Y el dibujo que se lleva más likes obtiene regalos. Así que una invitación interesante. Uno. No cuesta escuchar a este mundo. No son señales, son gritos claros, marcados. Puedo mirarlo de cara a los ojos, entregada. El afuera es un yo tan grueso que me hace cerrar los ojos. Me impresiona, eso ya lo aprendí. Solamente no lo traje conmigo aquí. A veces pienso que soy un alma medio encarnada, con nostalgia de otro tiempo. Mis ojos miran la ciudad como si nunca hubieran visto luz. Posibilidad, un camino sin senderos. Puedo improvisar un círculo perfecto. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, y ahora sí, seguimos con más Culturalmente por radioeter.com.ar. Estamos, ahora sí vamos a pasar a presentar a las chicas que, bueno, ya les dimos la bienvenida hoy, Camila Parodi y Sabrina Vos, que nos van a contar un poco sobre El Transformador, que es un espacio, digamos, en donde que nace de una asamblea barrial. Exactamente. Sí, es un centro comunitario que ya lleva 10 años, en el que vamos cambiando la gente, pero continuando un poco lo que es la historia del Transformador. Surge en la movida del fuego del 2001, ¿no? Y empieza en lo que es la asamblea de Aedo, en la estación de Aedo, con la movida de las ollas populares y sí, con algo también muchas. Muy interesante que me resultó muy interesante, ¿no? Que además, digamos, de surgir como un comedor y como una emergencia, cierta situación también, en donde había muchos chicos indocumentados, ¿puede ser? Que necesitaban claro. Esto... Sí, empieza como merendero y a cubrir las necesidades básicas, digamos, de que la situación del momento necesitaba cubrir, pero que después, a lo largo del tiempo, se empieza a acompañar a estos chicos y chicas que vienen de Lomas, la gran mayoría, y hay un tren que viene de Temperley, y es un Aedo Ramos, es un lugar donde se cartonea mucho y se ranchea mucho por el lugar económico que ocupa, ¿no? Y un acompañamiento entre todos los que se hacen es la documentación, como también la salud, la educación, el acompañamiento vincular con los pibes que se encuentran en una situación vulnerabilizada en la que la gran mayoría de su parte del día se la pasan en la calle, y que, bueno, es acompañar esa experiencia de vida en calle para mostrar que hay otras posibilidades y cómo acompañarlas desde ahí, ¿no? Claro, quizá aportar esas cosas que faltaban. Exactamente. Esto, ustedes ahora están también desarrollando muchas actividades que tienen que ver con la cuestión de género. ¿Esto surge desde un principio o es algo que va evolucionando a través de quizá diversas cosas o situaciones que presenciaban o personas que llegaban? Sí, el espacio de género se arrancó hace un par de años, no desde los comienzos. Sí, es una problemática que el transformador problematiza todo el tiempo. Desde el 2009 que está el espacio de géneros, al principio era mixto, nos juntábamos varones y mujeres, y bueno, y después con distintos procesos nos fuimos separando como para que cada uno pueda tener su lugar de reflexión y de espacio. Nace un poco también de que muchas mujeres del transformador empezaron a ir a los encuentros nacionales de mujeres, y de ahí surge como esta necesidad. Claro, y también quizá estamos también acostumbrados a ver estos espacios de género que tienen que ver con las mujeres, pero cuando yo vi que también había un espacio para hombres, digamos, ¿cómo es esto? Claro, nosotras lo que consideramos es que el sistema patriarcal es algo generalizado que oprime a mujeres y varones, donde esta manera de opresión es siempre lo masculino sobre lo femenino, y la violencia generalmente es hacia las mujeres, pero que también creemos que hay una cuestión de símbolos, de relaciones y de cuerpos que se relaciona también con los varones, y que los molesta, los incomoda, y que hay que cuestionar de la misma manera que las mujeres lo cuestionamos. Por eso en un momento era mixto y lo cuestionábamos entre todos y buscábamos herramientas y formas de laburarlo. Pero bueno, son tiempos distintos, las mujeres llevamos otra historia de trabajar entre nosotras, de la necesidad de empoderarnos y de crear espacios propios. Y los varones necesitaban también empezar a conocerse de otros lados, desde los espacios propiamente masculinos, que es algo que tampoco existe y que está tan invisibilizado. Y ahí surgió la propuesta con los varones antipatriarcales de hacer un encuentro de varones y otras movidas. Pero son varones del transformador y de otros espacios, como que no es un espacio propio del transformador. El espacio de géneros, que es donde estamos este grupo de mujeres, interviene directamente desde el transformador, y participamos en otros espacios para afuera, que es la Mesa por el Aborto Legal, donde militamos con un montón de organizaciones del oeste, el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito, y donde, bueno, tratamos de hacer llegar información sobre educación sexual, sobre maternidad elegida y deseada. Y donde también participamos de los encuentros regionales de mujeres en la comisión organizadora y en los encuentros nacionales de mujeres, como esto para afuera. Y este año, trabajándonos un poco más hacia adentro de lo que es el transformador, porque funcionan otras asambleas y otros espacios, un espacio de talleres, una biblioteca popular, eventos culturales, y bueno, la necesidad de llevar todas estas cuestiones que nos estamos problematizando todo el tiempo para afuera, pero hacia adentro de nuestro espacio, ¿no? Claro, como olvidarse del espacio, digamos, de adentro. Esto, ustedes hacen un, no me sale la palabra, digamos, se juntan todos los, hacen un encuentro de mujeres, ahí está. ¿Esto lo organizan ustedes específicamente o es algo más, digamos, ustedes se suman a una organización? Al encuentro nacional, decís. Sí. El encuentro nacional es un encuentro de autoconvocadas de mujeres feministas independientes, de organizaciones sociales, de organizaciones partidarias, donde nos encontramos una vez al año en un lugar determinado del país que se elige el año anterior, un montón de mujeres para trabajar los temas que nos atraviesan por nuestro ser mujer, que van desde la problemática del aborto, que hoy en día es algo que nos atraviesa a todos, la decisión sobre nuestros cuerpos, y la salud, la maternidad, la educación y un montón de otros temas que nos atraviesan. Claro. Son 3 días de encuentro. Y con respecto al aborto, por ejemplo, ¿ustedes tienen casos, digamos, algún espacio en donde si alguien se encuentra frente a esto, digamos, a esta situación de, por ejemplo, estar embarazada y estar indecisa, no saber, tener miedo, ¿hay algún espacio en el de que, consulta, por ejemplo, yo puedo ir a hablar con ustedes, que me aconsejen, que me ayuden a tomar una decisión, a saber si realmente es lo que... Digo, porque es una decisión que tiene que ver con el propio cuerpo y con algo que, digo, la maternidad es algo que nos afecta mucho a las mujeres. Claro, es un tema porque es ilegal el aborto, claro. Entonces la manera de acompañarla es complicado, pero sabemos que hay 50.000 abortos por año y que hay 3.000 mujeres muriendo en Argentina, son las últimas cifras, por abortos clandestinos. Nosotras como espacio no hacemos acompañamientos ni pre ni post aborto, pero participamos de la mesa donde sí se hace llegar la información, donde estamos articulando con la campaña nacional y donde tratamos de acompañar a las mujeres que están en situación de decisión, digamos, pero en mostrar nuestra postura, en contar por qué creemos necesario, en dar las opciones que hay, en mostrar, digamos, el abanico, pero mucho más que eso no se puede porque claro, el aborto es ilegal aún en la Argentina. Claro. Ustedes ahora van a hacer una ficha que se llama Sin Culpas Ni Vergüenza y que es una parte de, digamos, de todo esto que me decían hace un ratito, de también mostrar para afuera y para adentro. ¿En qué consiste esta fecha? Consiste en, bueno, vamos a hacer un evento. La idea del espacio es esto de poner el placer, ¿no? Como parte de nuestra vida y bueno, y decidimos empezar a sacarlo para afuera y empezamos a hacer eventos que generen esto y que nos generen placer a nosotras mostrarlo también. Así que este viernes invitamos a Susy Shock y a Gustavo Pecoraro a que nos vengan a leer sus poemas y sus poesías a nuestro espacio, además de otros invitados e invitadas, compañeros y compañeras del oeste que van a venir a leer sus creaciones. Y nada, ¿no? Y a recibirlos con placer, con un buffet muy rico, que vamos a dedicarle mucho tiempo para eso, como que estamos planeando para comer, pues yo ahí ya me metí. Hablamos mucho de comida. Si hay comida involucrada, yo aparezco. Bueno, por un lado va a haber pizzas muy ricas, de distintos sabores, caseritas, y brochettes también. Va a haber como ahí con muchas ganas y con mucho amor. Bueno. Buffet amoroso se llama, así que esa es la idea. Bueno, entonces, ¿a dónde pueden ir? A ver si esta dirección es correcta. Caseros 200, esquina Lavallol. Caseros al 200, esquina Lavallol, a 2 cuadras de la estación de Aedo. ¿A qué hora nos esperan así? ¿A qué hora ustedes dicen que nosotros llegamos y vamos a encontrar el olorcito ya ahí a comida y la gente ahí, los artistas ahí antes de salir a escena? A las 21 horas, el transformador ahí va a estar abriendo sus puertas y esperándolos a todos y a todas para que vengan a disfrutar de una linda noche. Buenísimo. Bueno, Camila Parodi y Sabrina Gosp, muchas gracias por habernos visitado y por habernos comentado y haber dado a conocer el transformador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Chao. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia aroma. Bueno, ahora sí, le damos espacio a Juan, que viene a presentarnos el Centro Cultural Yo No Fui. Es verdad, lo habíamos adelantado hace un momentito. Es un lugar, te quiero decir, que nació de un taller de poesía hace 10 años en la unidad 3 y luego en la unidad 31, estoy hablando de la cárcel de mujeres de Ezeiza. Y no es solo un espacio de práctica, además han logrado editar libros, o sea, armaron antologías donde recopilan las poesías de las internas que participan en el taller. Y funcionó así hasta que las chicas, o sea, por esta lógica, empezaron a salir en libertad y entonces fueron armando no solo el taller, sino además otras actividades que tienen que ver con el trabajo, ¿no? O sea, arrancaron con oficios, como por ejemplo el textil, luego se sumaron con la encuadernación, serigrafía, periodismo y carpintería. Para con estos oficios, darle herramientas a las chicas para que puedan tener una salida laboral, ¿no? Y esto posibilite una recuperación e inserción social verdadera, no solo dentro del penal, también fuera, que es donde se pone, ¿no?, digamos, más difícil conseguir cuando salís. De ahí viene esta necesidad de juntarse cuando recuperan su libertad, tanto para seguir con los talleres como para ayudar y no perder contacto con las compañeras que, o sea, seguían cumpliendo condena dentro de la cárcel, ¿no?, para no perder este vínculo. Y Yo No Fui es un proyecto, esto lo quiero destacar, que apuesta por la libertad, no solo de expresión y sentimientos en un ambiente represivo, carcelario, pensado más para varones que para mujeres. Es también un lugar que contiene y nuclea a las ex detenidas afuera, donde la prisión no se ve en puertas abarrotadas, se ve en la desigualdad de oportunidades, de reinsertarse nuevamente en una sociedad que discrimina y peca de prejuiciosa. Yo no fui es el grito de inocencia frente a tanta injusticia, es el reclamo de los derechos humanos de los internos, es más que un taller de poesía dentro de un penal, mucho más que un centro cultural, es la construcción de un ideal, de una organización social por y para las internas. Porque ya no basta con darle voz a los sin voz, ya no basta con escribir sobre ellos, es tiempo que los protagonistas sean los que escriban sus propias historias. Y eso precisamente es por lo que trabaja el espacio cultural Yo No Fui, para sacar la voz. Yo No Fui empezó con un taller de poesía hace 10 años, en el año 2002 en realidad, en la unidad 3 y después en la unidad 31 de Ezeiza. En un comienzo ese taller era parte de la programación de la Casa de la Poesía de Buenos Aires. Durante 2 o 3 años funcionó de esa manera y después de manera independiente yo seguí coordinando el taller, y cuando las chicas empezaron a salir en libertad, nos empezamos a juntar afuera con un grupito de chicas que participaban del taller, ya con la idea de continuar no solamente con el taller de poesía, sino con otras actividades como la encuadernación, la serigrafía, bueno, el periodismo, de la fotografía, la carpintería hace unos años. Yo conocí a Yo No Fui en la unidad 31 y hacía el taller de poesía. Me pareció que era un espacio importante porque hay un espacio para las chicas para que puedan aprender. Hay un espacio de contención, porque la que estuvo presa no le va a contar a una que no estuvo presa, me pasa esto, me pasa el otro. Entonces, entre todas nos contenemos. Es un espacio donde pueden aprender a defenderse laboralmente, porque hay varios talleres y esos talleres le permiten abrir una puerta para un futuro laboral, y porque es un espacio que sobre todo hay acá no juzgamos, ¿sí? Tratamos de contener, de poder ayudar, de poder orientar, ¿sí? Que no lo da el resto de la sociedad, no lo da el Estado, no lo da el la parte jurídica, y entonces para mí es algo fundamental que estoy haciendo algo positivo por otras personas y que no tienen espacio en la sociedad. Yo soy periodista hace 13 años, así que trabajo de eso, y me cansé un poco también, ¿no?, de la situación actual de los medios, entonces tenía ganas de hacer algo más útil y caí acá, que justo estaban armando el taller de periodismo, y María también estuvo en Hecho en Buenos Aires, formó parte de la revista en los primeros años, así que también tiene el oficio ya incorporado, entonces un poco es compartir esas técnicas, ¿no? El taller lo dictamos acá en la sede de Yo No Fui de Bonpland en Palermo, para chicas que ya salieron, también es abierto a la comunidad, y adentro también lo dictamos en la unidad 3, y la idea es que encuentren un espacio en donde expresarse, que incorporen técnicas periodísticas, los géneros, que vayan aprendiendo para expresarse y también para participar en el proyecto este de la revista, en donde la idea es poder tocar un poco los temas que las interpelan, tanto en la cárcel como una vez que salen, y también para que se empiecen a debatir esos temas socialmente, ¿no? Como sacar un poco el velo de esa realidad que por ahí para muchos, incluso para mí por ahí antes de acercarme a la asociación, es algo desconocido, y está bueno que se empiecen a debatir ciertas ideas para que se empiecen a modificar. El derecho pisado, las marcas en las muñecas, la comida vomitiva y lo no permitido, entre comillas las drogas, en abundancia. Marcamos el encuentro con distintas falencias, buscamos una respuesta de lo padecido. La bota golpea diciendo ya es tiempo. ¿Cuál tiempo?, le digo, si ese tiempo no es mío. La tristeza invade. ¿Cómo llueve?, les digo, tratando de no sentir el corazón partido. Pensando me voy, que ellas vuelven al nicho, pero también me digo que no me moriré sin ver este sistema desaparecido. Tanto el taller de poesía como de Yo No Fui tuvo que ver desde el inicio con este puente entre el adentro y el afuera, ¿no? y la posibilidad de acompañar a las chicas todo su proceso de recuperación de la libertad. Bueno, escuchábamos a María Medrano, que nos hablaba de Yo no fui. ¿A dónde podemos encontrar este lugar si queremos conocerlo y conocer también a María? Si se quieren contactar con ellos, pueden hacerlo a través de www.yonofui.org.ar. Y bueno, conocimos un poco del Centro Cultural Yo No Fui, de la mano, como vos dijiste, de María Medrano, su coordinadora, y demás mujeres que forman este espacio, bellas mujeres, ¿no?, porque son luchadoras, que tanto adentro como afuera tienen las consignas bien claras. Tal es así que lo próximo a concretar es una revista que nace del taller de periodismo, lo escuchamos también en el informe, e integran a los demás talleres en su confección. Yo no fui es como esa frase, ¿no?, que cuenta que podrán encerrar nuestros cuerpos, pero no nuestros pensamientos. Si le damos lugar al pensamiento, seremos libres siempre, porque no se pueden encerrar las ideas. Y Yo no fui se hace cargo de eso. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Señores, va a arrancar el partido, va a presentar la formación el comentarista. Toda la semana lo esperaste, calzaste el auricular. ¡A su forma! El conductor de este programa será Nico Pérez, el eje de este equipo, el armador. Por los costados aparecen, por un lado, Nacho Saca, el capitán de este equipo. Pieza fundamental, aportando información a sus compañeros y dejando todo en la cancha. Por el otro costado tenemos a Nacho, el maestro Poggio, co-conduciendo y realizando trabajo fino, dándole claridad y salida al aire. El doble cinco, aparecen dos grandes figuras. La experiencia de Federico Enol, el mago del polideportivo, un hombre que ha estado desde los inicios. Estará acompañado, por supuesto, por Julián Polo, una de las promesas de todos atrás. Alguien que sabe mucho de tenis, que si le dan continuidad va a funcionar muy bien. Todos atrás, sexta temporada. Y coordinación se encuentra el joven Nicolás Pásero, ya afianzado en el equipo. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. ¿Pero qué haces, la p***? Ey, lloré. ¿Quién te enseñó a manejar? ¿No ves que tan rojo? Pelú. ¿Qué carajo? ¿Quién te dio el registro? Cortás el teléfono, la madre. Viejo choto, deja de mirar minas y mirá para adelante. Manejar bien es mejor que manejar mal. Si manejamos mejor, nos cuidamos entre todos. Es un consejo de Radio Éter. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Hola, soy Lea de Los Camarones del Aljibe. Todo lo que existe primero fue un pensamiento. Seguí escuchando Culturalmente. Bueno, seguimos en Culturalmente. Volvimos de esta pequeña tanda y tengo para recomendarte unos talleres en casa. O sea, tengo muchos, pero por una ya están los chicos de Nueva Canción del Sur en el estudio, así que te voy a recomendar Pene uno. Negrito, Pene Negrito. Saluden. Vamos a la Nueva Canción. Tocate una que no sepa nadie, por favor. Están ahí queriendo salir ya, peleando con la guitarra que quiere empezar a sonar sola. Casa Presa, los martes, por ejemplo, formas de ver, taller de dibujo con modelo vivo. Esa. Es algo muy interesante porque es difícil. A mí me gusta dibujar, por ejemplo, ¿no? Y una, digamos, los cuerpos son un tipo de dibujo. Claro. ¿Cómo hago? Yo no le puedo decir a mi amigo, che, vení, sacate todo, claro, que te dibujo. Bueno, formas de ver, taller de dibujo con modelo en vivo, es un taller de dibujo a cargo de Maxi Muñoz. Es el mismo que organiza el Jam de Dibujo, que es un encuentro que se realiza una vez por mes en Casa Presa, y que, bueno, justo ahora fue la semana pasada, pero cuando se esté organizando de nuevo, vamos a estar posteando para que puedan ir a quienes les interese. El taller es todos los martes, hoy, por ejemplo, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Buenísimo. Entras en facebook.com/Casa Presa y ahí podés tener la información. ¿A qué hora dijiste? De 7 a 10 de la tarde. Ah, mira vos. Sí, a 10 de la noche. Buena onda. Bueno, en el club, es un centro cultural, hay un taller de radio de la mano de José Humberto Suárez. Se vienen 2 meses de un taller que tiene como objetivo hacerle una introducción al mundo radial desarrollando los conceptos de comunicación, la voz y la radio, entre otros. Es todos los miércoles de 17 a 18 horas en el club. Es en calle 159, entre 11 y 12, es en Berisso esto. Y se pueden contactar con ellos en facebook.com/ el Club Centro Cultural. El Club Centro Cultural. En la piel del escritor y en la voz del artista. Culturalmente. Mi nombre es Carlos Domínguez, soy sociólogo, docente, escritor y también dicen que soy poeta. Entre mate y mate, les conté que en un acuario de prostitutas la conocí. Era todas las mujeres en una. Como cualquiera, ¿qué no daría por una noche de felicidad? Habitaciones adoradas, mi refugio. Les hablé de mis nervios destrozados, de un alivio, de un dolor difícil de explicar, de alguien que me quiera para descubrir nuestros secretos, también de un dulce final. Debe ser extraño morir. Les dije, ustedes son muy jóvenes y tienen sueños. La vida les va a dar el doble de lo que desean. El impulso de crear culturalmente. Bueno, y ya estamos con los chicos de Nueva Canción del Sur y también con Mel, que es encargada del Centro Cultural La Puerta Verde. Y Pedro, antes de introducirla a Mel, que nos va a contar sobre este Centro Cultural, que es el lugar en donde se va a realizar el primer festival de Nueva Canción del Sur, Pedro es violinista y le hemos propuesto que haga de cortina hasta que toque, porque no se aguanta más de tocar. Entonces le dijimos, esto va a ser muy divertido. Totalmente. A ver... Le cedemos el micrófono. Eso era un adelanto, ¿eh? No se vayan, que ya sigue. Pero mientras tanto le vamos a escuchar a Mel, que nos va a presentar un poco el espacio La Puerta Verde, y que es a donde se va a realizar este festival. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas mañanas. Estamos recién amanecidos. Todos estamos recién amanecidos. Sí, estoy un poco nerviosa por esto de la radio. Bueno, básicamente La Puerta Verde es un espacio cultural donde suceden talleres durante la semana. Tenemos taller de escultura, de pintura para adultos, de exploración artística para niños, que es como una introducción al arte desde el juego para los más chiquitos. Tenemos un taller para chicos de 2 años, que está muy bueno. Y después para de 3 en adelante, para jóvenes también. Arrancamos este año con taller de títeres, hay taller de música para niños también. Taller de canto, no sé si me olvido de algo más. ¿A dónde pueden, por ejemplo, la gente que esté interesada en conocer La Puerta Verde y que quiera realizar algún taller, a dónde puede escribirles, contactarse con ustedes? Pueden contactar a facebook.com/tallerlapuertaverde, todo junto, facebook.com/tallerlapuertaverde, todo junto, o escribir a tallerlapuertaverde@gmail.com, tallerlapuertaverde@gmail.com, y ahí se pueden enterar de un montón de cosas y de todos los ciclos que organizamos los fines de semana a la noche. como este sábado, que tenemos el honor de ser la sede, la primer sede de este festival itinerante Nueva Canción del Sur, que reúne a músicos maravillosos, y bueno, estamos muy contentas de recibirlos en nuestro espacio. Pedro Lullo, Pablo Bochart y Tadeo San Martín son estos músicos. Ah, perdón. Ramón. Pablo no pudo venir. Ramón soy yo, vine en reemplazo. Es verdad, yo lo tenía, pero me anoté otra cosa y me salí quedé del ahí. Salí del banco, por suerte, salí a la cancha. Bueno, pero está bien. En esto me parece que de esto se trata un poco Nueva Canción, ¿no? Del Sur. Completamente, sí. Completamente, justamente sobre músicos que están tratando de salir adelante y de una manera autogestionada y mostrando nuestra nueva música, música que nosotros compusimos en general. Y bueno, tenemos muchas ganas de difundirla y que todo el mundo sepa que estamos haciendo esto. Y tocar una que no sepa nadie, justamente, el eslogan de lo que nosotros hacemos. Romper un poco, ¿no? Eso hablábamos ayer, romper un poco con las estructuras. Con esa cosa, uno, por ahí la gente está muy acostumbrada a ciertos esquemas musicales y cuesta un poco por ahí que venga un músico nuevo con una idea distinta a presentarnos una nueva canción, ¿no? Pero yo creo que la gente se copa, lo que pasa es que es como esa cosa ahí hasta que se engancha. Y aparte me parece que el tema ahí es encontrar el espacio. Nosotros nos ha pasado, creo que a todos, muchas veces uno va a tocar al bailongo, va a tocar a la milonga, va a tocar a la peña de folclore, y la gente va a buscar otra cosa a ese lugar. Entonces por ahí uno le lleva sus canciones, su búsqueda, y la gente en ese momento no es receptiva a lo que uno está llevando ahí. Entonces la idea de la Canción del Sur justamente es un lugar donde también el que viene a escuchar tenga claro qué es lo que viene a buscar, y la gente, la misma persona que por ahí después se va a un bailongo a bailarse unas cumbias, a tomarse una cerveza, si sabe que va a buscar una canción nueva, algo que todavía no escuchó, la recibe mucho más abierto, y me parece que ese es el ámbito que falta y que se construye simplemente diciendo, acá vamos a hacer esto, no es tan complicado. Y también hay mucha gente, y yo me incluyo, digamos, que buscamos esas nuevas canciones y que nos gusta escuchar esas nuevas cosas. Así que, ¿qué les parece si nos tocan una que no sepa nadie? Bueno, perfecto. Lo vamos a dejar ahora a nuestro querido amigo Ramón acá, que va a interpretar una canción. Ramón, ¿lo podemos ver el fin de semana? ¿Lo podemos ver en...? Sí, claro que sí, me pueden ver. Voy a estar tocando, voy a estar abriendo seguramente. Y esta canción que les voy a tocar está subida en la página de la Nueva Canción del Sur, donde pueden encontrar una canción de cada artista que va a tocar, que fue una de las cosas que teníamos ganas de explorar. Buenísimo, un pequeño adelanto, digamos. Un adelanto de todos los que vamos a tocar. Nos juntamos en una casita, todos, a compartir lo que hacemos y a compartirlo con todo el mundo también. Herradura se llama. No quieras cabalgar, no quieras. No quieras cabalgar, no quieras. No quieras cabalgar, no quieras. Sin los herrajes en la ciudad. Te podés lastimar. No quieras cabalgar, no quieras. No quieras cabalgar, no quieras. No quieras cabalgar, no quieras. Sin los herrajes en la ciudad. La la la la la la la la. Te vas a lastimar. No quieras despertar, no quieras. Sin poderte ya levantar, sin haber visto nunca el mar, el mar. Sin poderte ya recordar. Porque aunque lo quieras o no quieras, aunque quieras o no quieras, que quieras o no lo quieras. Aunque ya no puedas ver el mar, aunque solo lo puedas escuchar, aunque ya no puedas ver el mar, aunque ya no te pueda mojar. ¡Buenísimo! Bueno, ¿a dónde? Vamos a cerrar con una canción más, pero como tenemos 5 minutos, queremos que nos digan, bien, la dirección a donde podemos ir este fin de semana, o acá hay una pequeña cuestión que es algo que pasa la dirección seguido. La pueden conseguir agregándonos como amigos a Facebook, Taller La Puerta Verde, Facebook/Taller La Puerta Verde. Por ahí van a encontrar el evento creado de Facebook de los chicos. Y lo que sí podemos decir es que es a una cuadra de Parque Centenario. ¿Y la puerta es verde? Y la puerta es verde. Buenísimo. Bueno, sábado 15 de junio, entonces, 21 horas, con una entrada muy económica de 15 pesos, así que está al acceso de todos. Muy recomendado, vayan a conocer La Puerta Verde y una nueva canción del sur. Nos vamos entonces con ellos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos el martes que viene en Culturalmente. Cree que es preciso la gota de vino que ayuda a olvidar. Ay, me vi buscando a quien conversar, y ahí me vi aventurado en ese mar, y ahí le cedo mi oído, le sirvo de nido para cobijar. Y así creo que el vino se vuelve más tibio en su paladar. Tadeo y Ramón, Mel de La Puerta Verde, nueva canción del sur este fin de semana, no se lo pierdan. Muchas gracias. Culturalmente Radio, con Meli Busata, Lucas Méndez, Sabrina Saad, Karen Saya, Carolina Nakamura y Juan Charca Saavedra. Cuando el impulso se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá.